dice que es honrado sentirse buena gente, saludar y agachar la cabeza cuando pasa el jefe. Te dice que es digno tener sueldo malo, que la cesantía y la crisis de mierda pronto pasarán. El camino de la reivindicación es tomar a la vida por el culo, cortando malezas, planteando y actuando, aunque sea un granito, siempre aportando. Subir los aranceles, poco a poco se desliga el Estado y deja los tremendos pasteles, y es su privilegio tener hoy una casa que no se esté cayendo a pedazos y que no le entre el agua. De la reivindicación es tomar a la vida por el culo, cortando malezas, planteando y actuando, aunque sea un granito, siempre aportando. La la la la la la la la la la. Siempre aportando para...